Estamos bien contentos de presentarles este nuevo material en vivo, los plebes del rancho Orel Camacho con banda La Tuya, a ver qué les parece. Échale viejo, se llama, me llama, dice. Que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verme cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol y de en casa. Colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu cama, que le faltan caricias. Y dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama. Vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy.